El seminario central por asimilar y materializar las ideas y lineamiento trazados por el mariscal Kim Jong-un en su informe del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea se efectuó el día 23 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron Kim Gi-nam y otros directivos del partido y el Consejo de Ministros y los funcionarios de instituciones centrales y de la ciudad. Los oradores enfatizaron: el histórico informe del mariscal Kim Jong-un es el gran programa que esclarece las líneas revolucionarias científicas que aseguran la brillante victoria de la causa revolucionaria del Juche y del Songun. Todos los cuadros militantes del partido y trabajadores deben materializar esas ideas y lineamientos y ser honrosos triunfadores en la gran marcha por abrir el período de mayor esplendor en la construcción de la potencia socialista.